Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 86. El cruce a Chile. Al salir de Machu Picchu, Teresa va en busca de Dieter y su moto. Le compra unos recuerdos a las mujeres tejedoras, sigue hacia el sur y para a dormir en Arequipa. A la mañana siguiente, continúa hacia la frontera con Chile. Por la noche, llega hasta el complejo fronterizo Chacayuta, en Arica. Allí, espera detrás de una larga fila de vehículos hasta que llega el turno de presentar sus papeles. Un oficial con lentes oscuros le hace una seña brusca y le dice: «A un lado, señora. Documentos». El hombre mira su pasaporte por más tiempo del necesario. Luego le pregunta a Teresa: «¿Viene sola?». Ella responde con una sonrisa: «Sí y no. Estoy con mi perro». El guardia la mira de arriba a abajo y le dice: «Hay una orden de búsqueda para una mujer extranjera. Se parece a usted». Teresa siente un nudo en la garganta y piensa: ¿será por lo del dique? Trata de mantener la calma mientras uno de los hombres se aleja con su pasaporte. Dieter, inquieto, ladra atado a la moto. Finalmente, el guardia regresa y dice: «No es usted, pero hay un pequeño problema con el permiso de tránsito». Teresa frunce el ceño y pregunta: «¿Qué problema?». El hombre se encoge de hombros y responde: «Podría demorar días en arreglarlo, a menos que…». El guardia no termina la frase y Teresa lo mira fijo. No hace falta decir nada. Ella suspira, abre su mochila, saca un par de billetes y se los da al oficial. El hombre dice: «Listo, puede pasar. Que tenga un buen viaje». Teresa vuelve a subirse a la moto con el cuerpo tenso. Piensa: ¿cómo odio las corbatas? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Recuerdos. Souvenirs. Lentes. Glasses. Hacerse a un lado. To step aside. Un nudo en la garganta. A knot in one's throat. Inquieto. Restless. Un par. A couple. Billetes. Bills. Corbata. Bribe. Colombia. Other names are mordida. Mexico. Cutra. Peru. Coima. Argentina. And botella. Cuba, among others. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 86. El cruce a Chile. Al salir de Machu Picchu, Teresa va en busca de Dieter y su moto. Le compra unos recuerdos a las mujeres tejedoras, sigue hacia el sur y para a dormir en Arequipa. A la mañana siguiente, continúa hacia la frontera con Chile.